Nos quedamos ya con el capítulo de nuevo de la actualidad local y además con los próximos minutos, la enhorabuena, sin duda, para un buen número de ubriqueños que a través del cupón de la 11, en el sorteo de ayer, pues han conseguido el global del premio que ha caído en nuestra localidad nada menos que de 350.000 euros. Se trata de 10 cupones, cada uno de ellos agraciados con 35.000 euros. Y todo ello gracias al vendedor ubriqueño de la 11, Juan de Dios Gutiérrez Sañudo. Ahora vamos a ofrecerle todos los detalles. Y por cierto, si jugaron al cupón de la 11 anoche, vayan mirando sus cupones. O no vaya a ser que al final sean uno de los agraciados. Vamos a hablar de todo ello con el director de la agencia administrativa de la 11 en nuestra localidad, José Ángel Pérez Güelfo, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. José Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Bueno, pues hablábamos hace cuestión de un par de semanas con motivo del programa que dedicamos de la sección del personaje a lo que es la entidad, a la 11, nuestra localidad. También conversábamos con motivo de esos actos, las actividades que se están desarrollando dentro de lo que es la semana de la 11. Ya en esos encuentros comentábamos, ¿no? La verdad es que por supuesto, el trabajo que realiza la 11, pero también, por ejemplo, la confianza que ponen los ubriqueños, el apoyo que dan y como bueno, contraprestación podemos decir, pues también la suerte en muchos momentos de muchos ubriqueños a través de distintos premios y precisamente, José Ángel, ayer que se dejaban caer nada menos que 350.000 euros en nuestra localidad. Correcto, ayer el compañero Juan de Dios, bueno, pues dio 10 cupones con 35.000 euros cada uno. Bueno, de hecho, cuando esta mañana lo llamé, él no tiene ni idea de que había dado el premio, no había visto aún los datos. Y bueno, como todo el mundo está un poco nervioso, inquieto, pues bueno, por haber dado esta alegría, ¿no? A los ubriqueños y ubriqueñas, ¿no? Y bueno, el premio pues, está bastante repartido. Ha sido 10 cupones preimpresos del 46.727. Un número muy bonito y bueno, muy bonito para para los agraciados, ¿no? Creo que sí, Hace un sobre momento todo. Sí. me he entrevistado con una de las premiadas y bueno, está que no se lo cree. Así Entonces, que bueno, Juan, me sí, decías dígame. que una de las personas agraciadas había acudido ya allí, ¿no? Esta mañana. A la agencia de allí de la 11, ¿no? Sí, hace un momento hasta aquí en mi despacho, bueno, y me estaba comentando. Y lo que sí quiero, bueno, aprovechar esta oportunidad que ofrece Enrique para a los premiados, pues comentar la opción de que, bueno, de que no se pongan nerviosos, que bueno, que un premio, pero que no, que sean prudentes, sean cautos, y tomen contacto con nosotros o con la entidad financiera, su entidad financiera, para poder tramitar el cobro del premio. Y una cosa importante, que el premio al mes caduca, es decir, que el premio se acerque lo antes posible y lo adquieren, porque al mes el premio caduca. Eso. Estamos seguros que los agraciados de luego no van a esperar tanto y que se acercarán por algún banco o por allí por delante pueden acudir Efectivamente, con ese efectivamente. cupón que vale cada uno de esos 10 cupones vendidos en nuestra localidad. 35.000 euros. Nos decían, ¿no? Que muy repartido es la noticia que tenéis. Una de las agraciadas se ha acercado por allí, por ejemplo, esta mañana. Pero me comentabas también, incluso, que las noticias que os llegan es que se ha repartido bastantes de estos cupones en una fábrica marroquinera de nuestra localidad. Correcto, correcto. O sea, según mis noticias que me llegan, no las tengo contrastadas, pero según noticias que me llegan, sí, esos cupones, bueno, pues ha caído también parte de ellos en una fábrica de aquí de la localidad. Así que los trabajadores, algunos trabajadores de esa empresa marroquinera que se han visto agraciados, desde aquí nuestra enhorabuena, por supuesto, a todos ellos, a cada uno de esos 10 agraciados. No sabemos si alguna persona puede llevar más de un cupón, pero en definitiva Efectivamente. son 10 los boletos, 35.000 euros, repetimos cada uno de ellos, del número 46.727. Que como nos comentabas, ¿no? Como decíamos al principio, ha vendido Juan de Dios Gutiérrez para que bueno, se hagan una idea nuestros oyentes. Juan de Dios se suele situar en la Avenida España, cerca del centro de la Avenida España. Bueno, pues allí suele estar, aunque también, ¿no? Recorre calles de nuestra localidad, y un vendedor que lleva ya, si no me equivoco, unos 15 años, ¿verdad? En nuestra localidad. Exactamente, exactamente. Además, cuando yo también dio un premio recientemente, de otra categoría, pues también, y te digo, y además, Uri, que estamos, bueno, dando últimamente muchísimos más premios, ¿no? Entonces, la verdad que, aparte del premio, o sea, vamos a realmente dar los premios todos los días, ¿no? Ya no solamente el premio en sí, como en este caso lo ha dado cuando dio, sino lo que ya hemos comentado muchas veces, bueno, la opción de que al comprar un cupón, a comprar un producto de la ONCE, a comprar un Riyapo, a comprar un triple, lo que hacemos es que ONCE pueda ayudar y pueda aportar un apoyo a la discapacidad, especialmente a los ciegos y deficientes visuales, pero a la discapacidad en general, Sin duda, a través de su fundación ONCE. sin duda, de luego el mayor premio, y ese se reparte además diariamente entre todas las personas que lo necesitan en ese sentido. José Ángel, me decías que a primera hora de la mañana te pusiste en contacto con Juan de Dios. ¿Qué te comentaba? ¿Qué te decía? Bueno, que yo se lo creía, ¿no? Hablé con él, hablé con la madre, y bueno, estaba que no se lo creía, que no. Ya después, bueno, pues de hecho he ido a verlo y estaba nervioso. Y bueno, sobre todo, digamos, bueno, con mucho público alrededor, muchas felicitaciones, y bueno. Aparte, bueno, de que al afortunado le ha tocado 35.000 euros, a él también le ha tocado en saber que ha dado ese premio y esa alegría a tantos briqueños y briqueñas. Y seguro, ¿no?, que algunos de esos clientes además son habituales, y es un poco también la recompensa, ¿no? Una forma de también, seguro que muy satisfecho por eso, y en definitiva por la confianza y el hecho de que le compren, ¿no?, diariamente esos cupones. Juan de Dios, que por supuesto sigue hoy también vendiendo sus cupones, y que, como lo decía, seguro que ha traído muchísimas enhorabuenas a lo largo de toda la mañana, ¿no? Evidentemente, eso anima al público, eso le anima a él, anima a los compañeros, nos anima a todos realmente, ¿no? Por la alegría que nos conlleva, bueno, que en Ubrique vuelva a caer un gran premio como en el caso este de 350.000 euros, que creo que es importante. Y por supuesto, esto para la localidad, pues maravilloso, es una cosa que es estupenda porque incentiva todo. Tanto a nivel de ilusión como a nivel de inversión, de estos afortunados, ¿no? Creo que es bueno para todos. Así que un poco nervioso, Juan de Dios, que no se lo creía esta mañana, y me decías igualmente, ¿no?, una de las agraciadas, una clienta que ha conseguido uno de esos premios, que también se acudía por allí por la agencia. ¿Y qué te comentaba? Me imagino que a lo mejor una compradora, ¿no?, habitual del cupón, que no se lo creería tampoco, ¿no? Sí, bueno, de hecho, bueno, lleva dos cupones, y diferentes, uno de ellos ha sido el agraciado, y estaba, bueno, nerviosa, estaba, decía, hoy no como. Digo, mujer, ¿cómo que no come? Primero tú tranquila, relájate, que no pasa nada, son de 500.000 euros, de acuerdo, tal el día porque sí, pero tampoco te puedes poner, oye, mira, qué nervioso, tranquilo, es un premio, sí, que te va a ayudar a conseguir otras cosas, a comprarlas. Y estaba, bueno, nerviosita. Venía con el hijo y, bueno, muy contenta, la verdad que muy contenta. Para los agraciados, José Ángel, ¿qué les comentamos? Lo que señalaba anteriormente, ¿no?, que tienen un mes para cobrarlo, seguro que no van a esperar tanto, desde luego, pero que acudan a la ONCE o a cualquier entidad bancaria, ¿no? Sí, yo lo que recomiendo, bueno, que vengan aquí por el equipo 11, o que se acerquen a su entidad financiera, donde tengan su cuenta bancaria, para que ellos mismos le puedan tramitar lo que es el cobro del premio. Que si quieren pasar por aquí, bueno, pues sencillamente lo que ya podemos adelantar para que agilizar un poco las gestiones, nos tienen que traer lo que es un certificado bancario, el cual te titulas de la cuenta, fotocopia del DNI, del titular, y evidentemente el vuelto premiado. Ya con eso, bueno, pues ya nosotros le podemos comenzar a tramitar el cobro del premio, que se hace por transferencia y lo tendrá en pocos días. Hay que decir que el cupón de anoche repartió sus premios entre las provincias de Granada, Cádiz y Sevilla. En nuestra provincia, no solo en Ubrique, sino en Chiclana, también dejó 350.000 euros, también otros 10 cupones. 10 cupones también, por ejemplo, en Parque Alcosa, en Sevilla. O en Granada estoy viendo que es donde ha caído el mayor premio, en Baza, porque allí se vendió la serie de Agraciada con la Paga, ¿no? Que son 3.000 euros al mes durante 25 años. Así que, bueno, pues allí, por ejemplo, un total de 1.250.000 euros. Que, bueno, pues por aquí también podía haber coincidido, ¿no? En Ubrique. Efectivamente. Haciendo la paga, bueno, pues 3.000 euros al mes durante 25 años. Pues la verdad es que eso es un sueldo, ¿eh?, totalmente limpio para tu casa, bueno, que te quite muchos problemas, ¿no? Pues ya decimos, los premios mayores en estas provincias de Granada, Sevilla, Cádiz, entre Chiclana y Ubrique, y el resto de premios que han ido a Benidorm en Alicante. Es el global de lo que fue el sorteo a nivel nacional, evidentemente, del cupón de la 11 anoche, y que con ese número, el 46.727, pues ha dejado esa importante cantidad de nuestra localidad, 350.000 euros, que llegan a nuestro municipio. José Ángel, la verdad es que venimos hablando en estas últimas semanas por esas iniciativas también, ¿no?, por parte de la ONCE, la Semana de la ONCE. Ya que estamos hablando, te quería preguntar, ¿no?, un poco cómo fue esa jornada del pasado miércoles con los distintos actos que se organizaron. Pues la verdad es que ha sido una semana con muchísimo trabajo, pero fantástica, fantástica, en la cual, bueno, por los ubriqueños y ubriqueñas, pues estar en la plaza del ayuntamiento, en el circuito de movilidad que se instaló, hoy un instituto que la cual asistieron, personas que pasan por la calle, algunos se acercaron a verlo, bien, bueno, cómo trabajan nuestros profesionales, en este caso el técnico de instalación visual, nuestra asistente social, los técnicos en tifotecnología, aquí inclusive, bueno, pues tenemos montado una pequeña exposición de tifotecnología. Pudimos mostrar una proyección de una película audioescrita, en la cual, bueno, pues las personas que no ven o tenemos una gran deficiencia visual, podemos hacer una película en la cual nos describen lo que va ocurriendo. Creo que eso es importante, ¿no? Y la verdad es que ha sido estupendo. Inclusive tuvimos también el detalle por parte de la escuela de Marqués de Mediada, que de Ubrique, tres compañeros, dos de ellos con discapacidad, estuvieron aquí en la agencia haciendo trabajo también de jardinería. Con eso, bueno, pues queremos demostrar que realmente ONCE está por Ubrique en su principal industria, y en esa unión que tenemos, ¿no? Que creo que es importantísimo, ¿no? Esa unión y ese hermanamiento tiene, pues, vamos, como puede ser de otra manera, en el cual uno, pues, Ubrique y la ONCE tienen que ir cogidos de la mano. Y por supuesto, en el que hay un beneficio mutuo, ¿no? Como podemos comprobar en jornadas como la de hoy o la del próximo 24 de mayo, que ahí sí que va a ser además una promoción espectacular de lo que es el sector de la piel ubriqueño. Recordemos que con la proximidad del Día del Petaquero, en ese día, el 24 de mayo, pues la imagen del cupón de la ONCE, bueno, pues millones de boletos van a llevar lo que es la imagen elegida en torno al sector de la piel. Así que, por tanto, seguirá, ¿no?, seguirá protagonizando la ONCE y Ubrique esa unión también las próximas semanas, ¿verdad? Correcto. El próximo 24 de mayo sacamos un cupón dedicado a la piel de Ubrique, en el cual, bueno, pues se muestra un poco lo que es Ubrique, ¿no?, lo que es la principal industria ubriqueña, en la cual, bueno, pues no quiero describirlo porque entiendo que debe formar parte de esa parte sorpresa, ¿no? Pero es un bufete precioso, a mí me encantó cuando lo vi, cuando me explicaron un poco los ciertos detalles, los cuales no percibo, y creo, bueno, con el día que lo salga a luz, pues la verdad que creo que es bastante significativo de lo que es Ubrique y lo que es la entraña de una fábrica de Ubrique. Eso será el próximo 24 de mayo. Pero comenzamos esta entrevista haciendo referencia al premio que la ONCE dejaba a través de su sorteo del cupón diario anoche en nuestra localidad, 350.000 euros, recuerden, y quédense con ese número, el 46.727. De hecho, si compraron ayer cupones, ya decimos, por si acaso, mírenlo. Seguramente los ganadores ya lo conozcan, pero por si no, queda alguno todavía por conocerlo, 46.727. Echen un vistazo a ese cupón, compruébenlo, sobre todo si compraron el cupón en el día de ayer a Juan de Dios Gutiérrez Sañudo, vendedor de la ONCE, ubriqueño, con unos 15 años ya que va a cumplir como comercial de la ONCE en las calles de nuestra localidad, y que se suele situar en la Avenida España, a la altura del estanco de lo que bueno, pues es también la Peña Taurina Jesús Lindubrique, por ese punto, y que seguro que allí hoy está recibiendo muchísimas enhorabuenas. Pues nosotros, José Ángel, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, simplemente bueno, que los niños y pequeños, bueno, sigan contando con la ONCE, con suman los productos de la ONCE, en los cuales, bueno, pues como se puede comprobar, será premios, pero premios interesantes, premios como el de ayer, y el premio, como siempre digo, el premio diario de la inversión que hacemos de aportación a la discapacidad. Claro que sí. Ayer 10 cupones con 35.000 euros cada uno, 350.000 euros que cayeron anoche en Ubrique. José Ángel Pérez, director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Ubrique. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan Carlos, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, buenos días.